de amor que tú me dieras, yo me conformaría. Yo me conformaría con un poco de ti, amor, amor, que me ofreciera. Yo te daría mi vida entera. Yo tengo la tristeza y el dolor de estar tan solo. Con un poco de ti sería feliz, con solo un poco. No hay nadie en el mundo más que tú que me interese. Y no hay nadie en el mundo que te quiera más que yo. Yo ya no tengo a nadie más que a ti en esta vida. Con un poco de amor puedes hacer que yo viva. Por eso con un poco de amor que tú me dieras, a cambio de ese poco yo te doy mi vida entera. Yeah. noche lo que es amor. Mira un cuerpo otra vez, estaba enamorado de una vez, y no recuerdo a quién. Déjame, cuando quieras, déjame. Déjame, que me importa si te da. Déjame, cuando quieras. Imagino que todo es tuyo. cambiar. Hoy yo me muero, mi amor es tan real como el cielo y el mar, pero a ti no te importan mis celos. Cuando quieras sentir, debe ser muy sincero el querer. Tú no puedes pensar que es mentira mi amor. Thank you.